Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y ¿aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Muy buenas noches, mis amigos, ¿cómo están? Yo soy Angie Catán y hoy es martes de Popetas Musicales. Estaremos junto a ti de 10 a 11 de la noche. Hola, hola, hola a todos mis amigos, ¿cómo me les va? Mateo López les saluda y hoy es martes y como te dijimos ayer, pues hoy nos toca los duros del talento ecuatoriano y los clasicazos del pop. Esa música que hace unos años nos hacía cantar y vibrar de la emoción. Qué cliché es uno de esos. Bueno, vamos entonces con el primer tema de la noche. Así es, les cuento mis amigos que vamos a comenzar con el talento ecuatoriano, ese delicioso sabor nacional que nos encanta. Y para empezar de la mejor forma, te voy a dejar con un estreno romanticón, vamos a empezar así, y después vamos a ir subiendo poco a poco el sabor de estas popetas. Te dejo con Josué Díaz y su tema Tiempo. Tus ojos mientras sueltas ya mi mano, soy el peso que cargas, la cadena que arrastras, venda tus heridas, guarda todo y no me sigas, ya no tengo tu aire, ya no puedo ser más que una simple voz que te enjaula. Bye. tener un final. Olvidar, dejar de lado todo y volver a amar. Y acabaste de disfrutar de la voz de Josué Díaz y su tema Tiempo. Tenemos una hora maravillosa para tenerte con la mejor música sintonizado en Radio Casa de la Cultura. Así que, ¿por qué no nos vamos con el siguiente tema? Y ahora con Guardarraya y su canción Abre los Ojos. Abres los ojos y recuerdas, o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Escucha tu alma, te das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Miras al cielo y ves aunque soy. Quedas ciego, pero igual hay que seguir. La otra opción sería morir. Abre los ojos de Guardarraya, increíble grupo ecuatoriano que recién nos presentó su nuevo álbum. Pero esas canciones las vamos a presentar en unos programas un poco más adelante. Perfecto, entonces ahora nos vamos con una banda que nos encanta a los dos. Y esto es 3000 días de Da Pound. Gota que traspasa cada pie. Acabaste de escuchar a Da Pound y de una te mando con otro grupo igual que tiene esta onda toda alternativa con sonidos todos chéveres ahí. Bueno, no sé cómo se definen, pero es una cosa psicodélica. Esto es La Máquina Camaleón y su tema Shiva. Thank you.

Amigo que nos escuchas por Radio Casa de la Cultura 940 AM o también por ahí en tu celular te puedes descargar la aplicación como Radio CCE HD para que no te pierdas ninguno de nuestros programas ni ningún programa de la radio que están geniales si quieres conocer la música de nuestro querido Ecuador y un montón de cosas más. Ahora nos vamos con el siguiente tema titulado Frío y Calor del grupo Abacoc. Yeah. fue Frío y Calor del grupo Abacoc. Ahora te dejamos con un grupo que te va a hacer mover el bote. Esperamos que te pongas a bailar. Esto es Caminito de los Swing Original Monks. Maravilla de tema, y ahorita los Swing Original Monks andan dando conciertos por todos lados. Recién estuvieron aquí en Quito y ahora pasaron por Santo Domingo, si no estoy mal, e hicieron bailar un montón a la gente. Qué bacán que estén saliendo adelante los muchachos de los Swing Original Monks con sus canciones originales, movidísimas y con full buen ritmo. Ahora nos vamos con uno de los grupos más antiguos, más tradicionales, geniales de nuestro querido país. Este sí es un clásico del talento ecuatoriano. Y el tema se titula Te robaré el amor del ego. Te

era de la querida Gringolandia, y bueno, de otros lados, pero sobre todo de allí. Así que, ¿con qué nos vamos? Y bueno, nos vamos con una cantante que creo que tiene miles de seguidores, tiene una voz increíble, y se llama Avril Lavigne, y su tema, Hot. Esperamos que le estés pasando de lo mejor junto a nosotros en esta noche de martes y que de cualquier manera seamos una ayudita para que te quedes despierto haciendo deberitos, haciendo el trabajo para mañana, cualquier cosa que estés haciendo. Así que pilas, que nos vamos con el siguiente tema. Esta es una popeta clásica que, no sé, el video es bastante interesante y como el título del tema anterior es bastante hot, así que, bueno. Este tema está conformado por algunas artistas como lo es Christina Aguilera, Lil Kim, Mia y Pink. Esto se titula Lady Marmalade. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Yeah.

mama. Stop some drama. You don't want no drama. No, no drama. No, no, no, no drama. So don't pull on my hand, boy. You ain't my man, boy. I'm just trying to dance, boy. And move my hump, my hump, my hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My lovely lady love. My lovely lady love. My lovely lady love. In the back and in the front. My loving got you. Gonna do with all that junk inside that trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off this hump. What you gonna do with all that breast inside that shirt? I'ma make you work, make you work, work, make you work. Black Eyed Peas. Ahora, mi querido amigo, te dejo con la última popetita de la noche. Este no es un clasicazo, pero es un grupo con una propuesta muy interesante y un ritmo increíble. Es Simple Plan y su tema, Boom. Thank you. mi estimado amigo, y acabaste de escuchar uno de los últimos temas de Simple Plan. No sé si el último, pero uno de los más chéveres que salió en el 2016. Eso entonces, esperamos que hayas disfrutado un montón de esta noche. Mi nombre es Mateo López y nos vemos más pronto de lo que creen. ¡Adiós! Espero que hayas disfrutado de esta pequeña hora, porque a nosotros se nos va el tiempo volando. Pero, como ya sabes, los martes son de clásicos del pop y los duros del talento ecuatoriano. Recuerda que mañana también Sofía te espera con un mano a mano de la mejor música. Así que puedes estar pendiente en nuestra fanpage en Facebook para saber de quién será este mano a mano del día de mañana. Y bueno, mi nombre es Angie Catán y nos veremos en una próxima ocasión. ¡Chao, chao! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.